mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 4. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí, y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante, yo estaba en el espíritu, y vi un trono en el cielo, y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, y el segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana, y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos, por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor Dios! ¡El Todopoderoso! ¡El que siempre fue, que es y que aún está por venir! Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 11. Es asombroso el parecido con la descripción de Ezequiel. Pero miremos, aquí se presenta la gloria de Dios que está en el cielo, ya que le dice: sube aquí. Ahora, hay cosas muy buenas que vamos a resaltar, datos curiosos y aplicaciones directas para nuestra vida personal. La meditación de Movimiento Blindaje no busca ser un estudio exhaustivo de las promesas y sus cumplimientos, sino más reflexivo y de meditación personal. Una de las cosas resaltantes aquí es que los primeros capítulos Dios trata con su iglesia, y luego de tratar con ella, ahora desde el capítulo 4 al 19 va a tratar con el mundo entero. Cada vez que Dios comienza a purificar, lo hará primero con su iglesia. O para una aplicación personal, lo hará primero contigo, es decir, te hablará tu corazón para arreglar las relaciones rotas en casa. Él tratará primero con tu orgullo y te enseñará a pedir perdón. Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Yo vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. Es decir, el trono no está vacío. Hay alguien que se sienta en este gran trono celestial. El trono es una muestra poderosa de la presencia de Dios y que tiene todo el control y que es Él quien va a juzgar como juez. Esto trae muchísimo consuelo para aquellos que sufren injusticia y aquellos que han vivido bajo opresión. Dios te dará justicia. Al final de todo, el gran juez juzgará la tierra.